Buenos días, vecinas, vecinos. Estamos ante un nuevo programa de Paremos la Oreja en la 102.7. Buenos días, arrancamos con el salpicón de noticias. Bueno, vamos a arrancar el salpicón con la siguiente frase: limpia, pura y cristalina. No, no estamos hablando del agua, estamos hablando de la conferencia de prensa convocada por el Frente Amplio para hablar del archivamiento del pedido de juicio político a la intendenta de Montevideo, Carolina Cose. La conferencia fue marcada por la defensa de la democracia uruguaya. Carolina afirmó que la Cámara de Senadores puso coto a este exabrupto que tanto daño le hace al Estado de Derecho y a la democracia. Bueno, con el rechazo proclamado, lo que nos queda es escuchar la clara y cristalina propuesta de Carolina de seguir trabajando para la gente, de seguir en la lucha cotidiana por más y mejor democracia. Siguiendo con las noticias en Paremos la Oreja, les queremos comentar sobre la crisis hídrica. La vicepresidenta del FA, Verónica Piñeiro, dijo que una crisis de estas características requiere de la coordinación de políticas en el territorio. En base al último reporte de presidencia, el lunes las tres líneas de bombeo de OSE para la zona metropolitana superarán los valores máximos permitidos de cloruro y sodio en el agua. En tal sentido, la vicepresidenta del FA, Verónica Piñeiro, insistió en rueda de prensa en la necesidad de que se coordinen acciones desde el Sistema Nacional de Emergencias. A su modo de ver, el estado de situación requiere un plan de crisis para abordar la escasez de agua. Cruzan la tierra, cruzan los mares, cruzan los cielos, dejando atrás el temporal, la casa rota, el pie asesino, la vida herida por ese mal. El temporal. Pero los sueños y los caminos las hormiguitas no dejarán. Los van cargando con la ilusión de un circo en viaje hacia la función. Si les preguntan dónde trabajan, contestan siempre la construcción. La construcción. En las últimas semanas hemos recibido decenas de mensajes a nuestro celular, el Orejanito, denunciando la falta de empleo en el departamento, principalmente en el rubro construcción. Estos no son casos aislados, ni mucho menos. El Instituto Nacional de Estadística, el pasado mes de mayo, hizo público los porcentajes de desempleo por departamento y nuestro departamento muestra un aumento significativo de desempleo, pasando del 7,9% al 10,5% en referencia con el año pasado y siendo el octavo departamento del país con mayor desempleo del mismo. El término de la obra de UPM, el ferrocarril central y las rutas nacionales han modificado y mostrado un gran aumento en poco tiempo. Nuestra pregunta es, ¿cuáles son los planes de la Intendencia para poder paliar este crecimiento? Somos, como se dijo ya, el octavo del departamento con mayor desempleo y es notorio que seguimos en crecimiento. Debemos crear un gran planeamiento de trabajo que logre una masa de diálogo y empleo a nivel departamental para asegurar una mayor estabilidad laboral en el departamento. Las hormiguitas que yo les canto son tan chiquitas que ni se ven, pero los sueños que van cargando tienen la altura que tiene el bien de toda naturaleza, que en esta tierra pide un lugar, el bien de toda naturaleza, que en esta tierra pide un lugar. Esta semana se identificaron los restos del desaparecido Jorge Pedreira Brum. Se trataba de un uruguayo, pescador y fletero, nacido en Pan de Azúcar, departamento de Maldonado. En el momento de su desaparición estaba radicado en Argentina y era padre de dos hijos, miembro del Partido Comunista del Uruguay, y había salido a despedir a unos amigos al ferrocarril Sarmiento. Se encontró su cuerpo en ese lugar, en aquella época, y se le enterró como NN. En este caso, tenemos nuevamente otra muestra del terrorismo de Estado y cómo operó en el año 74, que se produce la desaparición de este uruguayo, y hoy su hijo y su hija se acercan a un pasito más a la verdad al identificar el cuerpo en uno de los cementerios de Argentina. Pedreira Brum tenía 56 años en el momento de su desaparición y se certifica por los forenses que han actuado que recibió múltiples torturas que le provocaron la muerte y a través de un traumatismo de cráneo. Es otra de las tétricas historias que forman parte de nuestra memoria y que debemos de no olvidar y recuperar, identificar y recuperar los cuerpos de todas las personas desaparecidas para poder cerrar de alguna forma para las familias estos episodios de sus vidas tan duros y tan difíciles para todos nosotros y nosotras los que somos rioplatenses. Dormí, dormí pretinho, y mamá está pescando pretinho. Dormí, dormí Maria, está pescando Maria, está pescando, está pescando todo dia, está pescando sim, está pescando lá no mangue, está pescando sim, está pegando caranguejo, está pescando sim, o pretinho e pra Maria, está pegando sim, dorme. Dorme pretinho, e mamãe está pescando pretinho. Dorme, dorme Maria, que mamãe está pescando Maria. Bueno, vamos a seguir con el programa, paramos la oreja y tengo algo a decirles, a no olvidarse que julio se celebra el mes de la afrodescendencia y el 25 de julio el Día Internacional de la Mujer Afrolatina y Caribeña. Es importante acordarse que la población afro-uruguaya corresponde a un 8% de la población del país y es necesario entender que con esta comunidad histórica, oprimida históricamente, oprimida cultural y socioeconómicamente, tenemos una deuda histórica por todos sus derechos humanos negados. Deberíamos, como sociedad, escuchar y empatizar con las demandas actuales de las organizaciones afro-uruguayas. Para avanzar hacia una democracia del siglo XXI, es necesario un Estado antirracista, con políticas integrales para la población afrodescendiente. Les traigo un ejemplo de una actividad como la Aula Magna en la Facultad de Psicología, allá en la UDELAR, sobre salud mental y población afrodescendiente, con mirada a víctimas de discriminación racial. Es un paso hacia un futuro sin racismo. Dorme pretinho, e mamãe está pescando pretinho. Dorme, pescando todo dia, tá pescando sim. Tá pescando lá no mangue, tá pescando sim. Tá pegando caranguejo, tá pescando sim. O pretinho e pra Maria, tá pegando sim. Dorme, dorme pretinho. E mamãe está pescando pretinho. Queremos compartir con ustedes el mensaje de la presidenta de la Comisión de Feminismos de Izquierda, Patricia González, para invitarnos a todas y a todos a participar del encuentro nacional que ya les hemos comentado, que a través de nuestras redes sociales está disponible el enlace para inscribirse. Así que bueno, la escuchamos. Hola a todos y a todas, soy La Pata, la presidenta de la Comisión de Feminismos del Frente. Te estamos invitando al primer Encuentro Nacional de Feminismos Frente Amplistas, que va a ser el 29 y 30 de julio. La idea es que los y las les Frente Amplistas nos encontremos a discutir, a debatir el vínculo que hay entre los feminismos y las izquierdas. Es un espacio de discusión, de debate, de arte y también de baile. Les esperamos, van a venir compañeros y compañeras de todo el país. Es para nosotros un evento muy importante y recuerden que hay que inscribirse y que las inscripciones están abiertas. Tienen el enlace en todas nuestras redes sociales. Les invitamos a seguirnos en las redes sociales, en Instagram, en Facebook y en TikTok. Les invitamos a inscribirse y, por supuesto, a ofrecerse para colaborar y para contribuir al proceso de organización. Muchas gracias. Quiero seguir jugando a lo perdido. Yo quiero ser a la zurda más que diestro. Yo quiero hacer un congreso del unido. Yo quiero rezar a fondo un hijo nuestro. Dirán que pasó de moda la locura. Dirán que la gente es mala y no merece. Por la vereda del frente vamos a estar escuchando entonces las palabras del compañero Francisco Alves, delegado del Plenario Nacional por el Frente Amplio Durazno, que nos comenta cuáles son los puntos principales que se estuvieron trabajando en el plenario pasado del sábado 15 de julio y los que se estarán discutiendo en las bases y en todos los sectores de nuestra fuerza política. Comenzó en sí, en el cual se hizo la exposición de el programa por parte de Erlich y el compañero Álvaro García. Bueno, que ahora no me sale el nombre. Álvaro García sería. Seguro, el compañero García. Quienes expusieron los distintos puntos que van a ser la base para el futuro programa a aprobarse en el Congreso de la primera semana de diciembre. ¿Cuáles son los puntos principales del programa desde tu punto de vista, ¿no? como militante de tantos años? Bueno, es decir, el programa hace énfasis sobre todo en los social, teniendo en cuenta que en estos 4 años que va de gobierno ha aumentado en forma significativa la pobreza infantil, el desempleo y los recursos que se están brindando para salud, educación y vivienda. Entonces, por ese lado van a estar los principales enfoques del futuro programa. También hay que señalar que este programa va a tener una particularidad porque por primera vez van a participar tal, porque no existía en los antiguos congresos, y la comisión femenina, no sé bien el nombre cómo es, que también va a ser la primera vez que va a estar presente en un congreso, que creemos que van a ser dos elementos de mucha fuerza, del interior, que no había sido tenido en cuenta más que nada en los últimos años, era casi todo montevideano en los últimos 15 años, y luego también, ¿no?, es decir, que la presencia de la mujer en de la Comisión de Feminismos, de Feminismos, claro. De Congreso y de las comisiones también era poco visible. Es decir, que más o menos esos puntos son, creo, a mi entender, los más destacados. Bien. Bueno, te agradecemos mucho. Entonces, para Paremos la Oreja, vamos a estar en contacto con lo que se vaya haciendo a nivel departamental sobre el programa nacional. Bueno, y después lo que queda es que el 3 de agosto va a haber un encuentro también de presentación de las características del nuevo programa en la ciudad de Florida a las 19:30, que también se está invitando a todas las departamentales a que concurran a ese lanzamiento en el interior del país de el programa. Así que de aquí Perfecto. A diciembre, todas las bases, todos los grupos Frente Amplistas estarán tratando poner contenido a estos principios organizadores del programa del Frente hacia el triunfo en las próximas elecciones. Haya Dios que será divino, yo me muero como viví. Llegamos al final de un nuevo programa de Paremos la Oreja. Tenemos un gran desafío por delante, que es el de discutir sobre los énfasis que nuestra fuerza política tiene para el programa que nos va a identificar en la lucha que tendremos que dar, y muy fuerte, contra las propuestas que obviamente van en contra de los derechos, han coartado en gran parte la libertad de expresión, que han hecho que se terminen algunos programas que atendían situaciones de emergencia, y bueno, tantas otras cuestiones vinculadas a la educación, la salud y la vivienda, que nos siguen preocupando y que debemos de seguir trabajando por ellas. Desde nuestro programa esperamos, como siempre, los aportes de cada uno de ustedes para poder seguir proyectándonos y seguir trabajando en este sentido. Y los esperamos el lunes que viene con novedades en los espacios de militancia en los que estamos trabajando. Que tengan una buena jornada y una buena semana. ¿Será que la necedad parió conmigo? La necedad de lo que hoy resulta necio. La necedad de asumir al enemigo. La necedad de vivir sin tener precio. Yo no sé lo que es el destino. Caminando fui lo que fui. Haya Dios que será divino. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví.